Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Hola, hola, hola. Buenas tardes, amigos. Comienza acá otro programa más de Club 60, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, pero para todo el mundo, ¿eh? Bueno, ya saben que es un programa exclusivo para todos los, aquellos que eran, por lo menos para mí, para mi modesto entender, eran los hits de los 60, 70 y 80, por lo menos los más conocidos. Los bailables, a veces tratando de que sean justamente los discos originales, porque en los 60 había tanto, todavía no habían inventado el estéreo al principio, o sea, High Definition era la, los que eran más o menos tenían una especie de mejorado el sonido de los de lo que antes era mono, ¿no? O sea, decir que pasar de mono a estéreo, también ahí pasó un tiempo largo. Y bueno, entonces los temas tenían una calidad de sonido diferente. Pero a veces es lindo pasar a ver alguno de esos. Y a mí me gusta porque en realidad habla de mi adolescencia fundamentalmente. Y bueno, si uno lo dentro de todo vivió medianamente, tiene buenos recuerdos de eso, de los amigos, las amigas para mí también. El colegio, a mí me gustaba el cole. Cosa rara, pero me gustaba ir al colegio, sobre todo la primaria, ¿no? La secundaria fue más competitiva. Pero justamente eso es otra historia, algún día se los voy a contar. Pero después, eso es la que los 70, ya uno ya sea más grandecito, íbamos a bailar, la primera novia, bueno, todo eso. Y después los 80, donde ya uno se suspendía, prendía la radio y escuchaba, ya estaba en otra cosa. Yo viajaba mucho. Viajaba toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, también esos primeros 10 años que empecé a trabajar. Y bueno, y entonces la música te acompañaba a todos lados. Y hoy, justamente, extravivando todos estos recuerdos con muchos amigos que también tienen ganas de escuchar eso, y no es tan frecuente los algunos temas, obviamente, pero los 60 ya están un poquitito olvidados por muchos, aunque todavía somos muchos los sobrevivientes de esa maravillosa época que fue los 60. Así que, queridos amigos, quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y la producción del programa, y por supuesto la inefable e inestimable colaboración del señor Damián Spadea, que está en la operación técnica puesta en el aire, y también a veces, cómo no, toda su experiencia hace que uno tiene a veces alguna memoria que él está intacta, mientras que la nuestra, el disco anda medio todavía medio fallando y cuesta un poquito. Así que, pero eso no le quita ganas ni voluntad de pasar toda la música y compartirla con ustedes. Así que, dicho esto, amigos, empezamos nada menos que con Creedence Clearwater Revival, Crusty Walker es el tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? Ahí va. Sesenta. We'll be right back.

solved that crime till they found one of our vagabonds already doing time. When that jailbird started singing, they all knew the words were wrong. But the sheriff and the DA and the judge all sang along. They pinned it on Jack Favor, gave him life without parole. Gave Jack's freedom to the jailbird, payment on the lies he told. Just so happens that election year, everybody made out at the polls. Cadillac's no fallen hero, and he's never gonna break. When it comes to prison rodeo, there'll be no easy aid. And if you want the definition of a picture-perfect frame, it'd be in the dictionary underneath Jack Favor's name. Still no easy aid. If you want the definition of a picture-perfect frame, it'd be in the dictionary underneath Jack Favor's name. Yeah, it's the world's most crooked picture when it comes to being framed. Cadillac Jack Favor should be in the Hall of Fame. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un exitoso cantante, compositor, actor también y productor musical. Muchos éxitos, más de 40 temas dentro de los primeros temas del ranking en la Billboard. Y más de 100 millones de discos vendidos. Así que, de principio de los 60, el señor Neil Diamond, si él le está hablando. Y mira qué tema, ¿eh? Monday, Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning didn't guarantee that Monday evening you would still. Thank you. 70 y 80 suenan en nuestro club. El grupo Badfinger y Perdido dentro de tu amor. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Qué tenemos ahora? Miren que William, sí, el amigo Oliver, este hombre, nada menos que Good Morning Starshine, buenos días estrella de la tarde. Mira qué lindo. Bien, vamos a escuchar entonces al señor Oliver en un clásico tema, un éxito. Creo que fue uno de los primeros y casi únicos del señor William Oliver Swarthmore. Pero bueno, se llamaba, se hacía llamar, por supuesto, Oliver, nada, cantante estadounidense. Fue un vinilo bastante importante en 1964-65. Vamos a escuchar. Good morning, Sunshine. Saludos al amigo, ¿cómo se llama? Cristian. A pesar de, mirá, casi me pegó mal, viste la crítica que hizo, me dejó mal. Ahora voy a pasar todo en castellano. No, gracias. Por siempre es bueno tener una palabra de que te están escuchando. Así que te mandamos de acá, yo particularmente. Te mando un abrazo y saludos. Y bueno, espero que te guste el programa que hemos preparado para hoy. Entonces vamos con el señor Oliver. Morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along, my love and me. And song. Blitty, gloop, gloopy, nibby, nabby, nooby, la, la, la, lo, lo. Abba, simmy, sabba, nooby, abba, nabba, lee, lo, lo. Dooby, dooby, walla, dooby, abba, nabba, early morning singing song. Good morning, sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien. Nada menos que el señor Mark Knopfler, músico, guitarrista, también productor discográfico. Es que habitual, que terminan siendo productores discográficos también. Y bueno, y compositor británico, antes de su carrera como músico trabajaba como periodista. Bueno, daba clases en una universidad, así que bueno, un hombre muy preparado. Y del 77 al 95 fue líder y formador del grupo Dire Straits. Así que posteriormente después formó otros grupos para sus giras, pero sin embargo seguía cada tanto retornando al vicio de juntarse con los antiguos amigos, algunos de ellos, ¿no? Y para seguir con su una guitarra, tocaba la guitarra sin púa, simplemente con la yema de los dedos, que le daba un sonido muy particular, ni siquiera usaba las uñas. Bien, vamos a escuchar al señor Mark Knopfler en Darling Pretty. Darling, pretty, you're my beacon, all darling, dream. There will come a day when our hearts can fly. Love will find a way, my darling, dream. Find a heaven for you and I. Love will find a way. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Percy Sledge fue un cantante estadounidense de soul y también de blues. Fue una de las figuras clave del soul a finales de la década de los 60. Fue conocido mundialmente por algunas interpretaciones de temas cuando, por ejemplo, cuando un hombre ama a una mujer, que allá en el 66, 65... la rompía, fue número uno, creo, entre otros temas, también fueron exitosas. Una voz admirable, realmente muy, muy, muy particular. Así que Percy Sledge y Cálido y Tierno Amor es el título del tema. Radio Vox. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y Salvatore Adamosi, cantante y compositor italo-belga, ganador de muchos premios también. Bueno, es una popularidad impresionante en Europa y toda América Latina. Tal cual como estamos nosotros, 60, 70 y 80 la rompía. Aunque también ha hecho también un particular, ha hecho en forma particular, también hecho en televisión, hizo su propio show, y también ha sido embajador honorario del UNICEF, Sí que era un tipo que era un gran personaje público también. Así que bien, ¿qué podemos decir de Adamo, de Salvatore Adamo? Y que Mañana en la Luna es el título del tema que vamos a escuchar, un clásico que también fue un éxito, ¿no? Todos sus temas originales se hacían primero en francés, después pasaban a otros idiomas, 4 o 5 idiomas que manejaba. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí nos llevará aquello que soñé, esperándonos estar, y al verte, vida mía, el viento cantará la sin igual sinfonía allá en la inmensidad. Será como un globo de color que siempre lucirá cantando nuestro amor, y todos los luceros tu rostro besarán, te llevarán un te quiero haciéndote soñar. Besarte apasionado al despertar del sol. Mañana en la luna. Mañana en la luna. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, esa voz es del señor Chris de Burg, compositor y cantante argentino, pero se nació irlandés, hijo de irlandeses. Es venadense, porque nació en Venado Tuerto, está en su campo ahí en Venado Tuerto, la familia todavía es de ahí. Compositor de varios éxitos, en varias partes del mundo tuvo bastante éxito, notable en la en la década del 80. Y este tema es Save Me, un temazo, ¿eh? Está muy lindo. Someone who looked a lot like you, but just as our lips were starting to kiss, I woke up on the floor. It's one of those nights of standing around and talking to people that I hardly know. An incoming tone came up on my phone. It was an SMS and it said, "Save me. I've had enough of this. Save me. You are the one who can save me. Take me away from here. I look in the room, there's nobody there. And then I saw her with her long brown hair. I could not believe the girl in my dream was waiting at the door. And she said, conducción y producción Adrián Pontari. Este es un tema tan conocido y famoso por ese grupo sueco que arrancaron en el 72, pero en realidad la fama la lograron allá por el 74, cuando ganaron el festival de Eurovisión. Y bueno, a partir de ahí sí, la cosa se le fue, pero muy fácil. Así que bueno, vamos a escuchar de ABBA, Chiquitita, ¿eh? Qué lindo, en castellano, vamos a disfrutarlo. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Sombra de gran pena, no quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada.

Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. El señor Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis es el hijo del famoso comediante Jerry Lewis, también de los años 50, 60. Realmente ha hecho mucha comedia, tiene mucho. Y este es un grupo que tuvo mucho, mucho éxito, sobre todo con los adolescentes. Mucho éxito y poca producción discográfica, aunque les parezca increíble, creo que más de dos long play no grabaron. Sí, les encantaba salir de gira, hacer en vivo todos los shows. Se recorrieron medio Estados Unidos con ese grupo porque era muy, muy, muy querido y muy apreciado allá por los años 60, 65.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Shocking Blue, una banda holandesa formada ya en el 67, con música que, bueno, donde también ahí fue un cuarteto. Después ingresó Mariska Beres, que es la cantante, y bueno, que con Venus realmente la rompieron. Shocking Blue y Temprano en la Mañana. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Hey, grupo inglés musical, de música rock and roll, por supuesto. Uno de los pocos que pudieron competir en los años 60 con los Beatles, nada menos, porque andaba mano a mano ahí en Reino Unido y en algunos lugares de Europa. Ojo que andaban palo a palo con la venta y con la popularidad del grupo. Dave Clark Five entonces nos regala Ruby Baby, un clásico también muy bueno. Well, I love this girl and Ruby is her name. Human talk now. This girl don't love me, but I love her just the same. I'm gonna steal you away from Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Memphis y la Blusera en vivo y en directo. Esa banda de rock and roll jazz argentina, los muchachos formados allá en el barrio porteño de Floresta en el 78, en la década de 90 también la mataron, la rompieron con Nunca Tuve Tantos Blues, Cosa de Hombre, La Última Lágrima, La Bifurcada, realmente unos temas. Vamos a escuchar en vivo Sopa de Letras ahora, está muy bien. Conducción y producción, Adrián Pontari. Conocido canadiense, cantante y compositor, el señor Barton Cummings, y Se Necesita Ser Tonto. Play the game, but you change. heaven that I could hate you, but I can't. It takes a fool, baby, to love a fool. How many nights must I cry? Honey, I care. Don't you know that I care? You're a fool, lover. You're a fool. Let the game of love a change rule. I wish to God in heaven that I could hate you, but I love you. Takes a fool, baby, love a fool. How many times can you try to see me with an unbiased eye? You hold him so closely, and he calls you a nickname. Honey, I'm there. Can't you feel it? I'm there. You're a fool, lover. You're a fool. Play the game, but you change. I still love you. Takes a fool, baby, to love a fool. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en el popular cantante Lobo. Muy popular y exitosa ya en la década de los 70. Y Baby, I Want You. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection. Giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. You'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. So long to find you, baby, baby, I'ma want you, baby, I'ma need you. Club 60. Todos los lunes de 17 a 19 horas te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, Dion DiMucci, un capo de la música doo-wop allá por los años, tiene 83 piruli, hace pocos años hizo el último long play que está este tema también. El tema, Hey Susie, Dion DiMucci. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La Tana Ivasaniki, bien representada, y la Italia con Eva Zanicchi en Forte, più forte. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Club 60. Sí, señor. Savoy Brown es un grupo británico de pop de blues, formado ya en Londres en el 65. Y vamos a escuchar del señor del grupo este, Ella Tiene el Calor. Ahí va. Big man, but that's all. with just the right style. She's got the heat. Yes, she's got the fire. She pour on gasoline. She make the flame go higher, higher and higher. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La música de banda, de esta banda británica de rock, que allá muy popular en los años 70, Smokey y Little Lucy. I'm gonna see you.

lesson to be learned. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Jerry Lewis y Seré Yo. Well, if you hear somebody knocking on your door, if you see something crawling up across the floor, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see a head of peeping from a crawl that hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Gonna look on the mountain and in the deep blue sea. Gonna search all the forests and look in every tree. Well, if you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Somebody hanging from a lamppost bright, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see somebody looking in all the cars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. In the city where the lights are blue, gonna search the countryside, all the haystacks too. If you see a new face on a totem pole, if you find a lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, amigos, y acá terminamos Club 60 por ahora, hasta el próximo lunes a partir de las 18 horas. El señor Johnny Maddox y el tema Mr. Sandman como despedida. Bueno, gracias a todos los que nos llaman y nos alientan. Les mandamos un cariño grandote. Y como siempre, agradeciendo al señor Damián Espadea, presente como Rulo Estatua, siempre acá firme. Y bueno, y agradecerle, por supuesto. Y con ustedes nos vemos el próximo lunes. No se vaya, hay mucha más buena música. Chau, hasta el martes, hasta el lunes. Hasta el martes, lunes. Dale, sí, el martes o el lunes. El lunes, sí. El lunes, mañana es jueves. Chao, chao. en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox.